Con motivo del vigésimo aniversario de la elección del gran general Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea, el Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche publicaron el 30 de septiembre una declaración conjunta. El documento señala que la elección del gran general Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea el 8 de octubre de 1997 es una demostración de la infinita confianza en él de todos los militares y civiles de Corea.